conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el ajonjolí de todos los moles. El ajonjolí de todos los moles. Escucha el ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esta gente que está loca. Buenas tardes a toda la audiencia que ya nos está sintonizando. Les saluda una servilleta, Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues a todos los que ya nos están sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, Opportuning para el resto del mundo. Bueno, pues quiero contarles que estamos ubicados en la calle San Francisco, esquina con Victoria, en el barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Aquí estamos transmitiendo desde la cabina de La Voladora Radio. También que puedan contactarnos a través de redes sociales en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También pues que pueden comunicarse con nosotros al 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República o si andan por aquí cerquita de Amecameca en el Estado de México, zona oriente, pues pueden marcar solamente el 97-852-52. Bueno, pues vamos a comenzar este programa de la ajonjolí de todos los moles. Pero bueno, antes de comenzar, quiero pues contarles que La Voladora Radio pues no recibe ningún tipo de apoyo pues ni gubernamental, ni institucional, ni de ningún otro tipo. La Voladora Radio se mantiene a través de las donaciones voluntarias que pues particulares, empresas, negocios, pues tienen a bien apoyar a esta radio comunitaria. Los donativos pues pueden ser en dinero, ¿no? Algunos miles de pesos, no nos caería nada mal. Puede ser también en especie, discos o algo que crean que pueda servirnos aquí a La Voladora Radio. Les voy a pasar la cuenta bancaria en donde pueden llevar a cabo estos depósitos. Está a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca y esto es en Banco Azteca. El número de cuenta es el 34-7613-6560-0689. Aquí pueden llevar a cabo pues los donativos a La Voladora Radio para que esta radio siga funcionando. Si no tenían lapicito, pues ahorita se los repito. El número de cuenta en Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca es el 34-76-1365-60-06-89. Así es que bueno, pues si nos están escuchando algún millonario o alguien que a lo mejor pues esté preocupado por el quehacer de la comunicación comunitaria, pues recibimos sus donaciones. También quiero comentarles que nos están invitando a un tercer coloquio de investigación en gestión cultural titulado Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Esto es en la UACM, Centro Cultural Casa Talavera, y se va a llevar a cabo los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2017. Bueno, pues esto está gestionado por la Ciudad de México, la UACM, la Universidad de la Ciudad de México, y pueden solicitar información al correo gestioncultural17@gmail.com o también en la página de Facebook Coloquio Gestión Cultural. Pues ojalá puedan asistir a este coloquio que nos están invitando. Y bueno, pues también quiero contarles que pues tenemos algunos patrocinadores, ¿no? Que están colaborando con nosotros en La Voladora Radio. Tenemos al Centro Naturista Saya Michan. Este bueno centro naturista te ofrece alternativas de tratamiento de cualquier procedimiento y desintoxicación. También tiene para la salud tratamientos con herbolaria, homotoxicología y medicina biológica. También jugoterapia y pues las terapias alternativas que bueno son tan efectivas, la acupuntura, el biomagnetismo, el biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, Reiki, Reflex, Drenatex y Temazcal. ¿Qué tal un temazcalito? Ellos, bueno, pues están ubicados, tienen dos direcciones, una aquí en Tlalmanalco, en la calle de Morelos número 42, a un costado del Electra, y en Chalco, en Avenida Iztaccíhuatl sin número, en la Unidad Morelos. Para más información y para que puedan comunicarse con este Centro Naturista Saya Michan, están los teléfonos al celular 55-9106-8407 y el 55-11-35-1761. Bueno, pues aquí están los servicios de este Centro Naturista Saya Michan, ubicados en Tlalmanalco y en Chalco. También, pues, nos están patrocinando y, bueno, pues, les agradecemos muchísimo al Neuróticos Anónimos, directorio, bueno, es el comité de área de la zona de Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Ellos también, bueno, tienen varios grupos, ¿no? Así se les llaman, en diferentes localidades. En Chalco están en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, Miraflores. Bueno, es en Miraflores. El grupo se llama Fe y Tolerancia. También está el grupo Nuevo Horizonte en Tlalmanalco, ubicado en Avenida Emiliano Zapata sin número, en Pueblo Nuevo. El grupo Valor y Sabiduría en Calle de la Rosa, número 109, en Tlalmanalco, Estado de México. El Valor y Serenidad en Calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México. El grupo Vida Serena, ubicado en la calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco. Y el grupo Volver a Empezar, que se encuentra en calle Reforma, número 15, en Chalco Centro, Estado de México. Bueno, pues aquí está la invitación del Comité de Área de Neuróticos Anónimos, que bueno, pues es una alternativa para, pues de alguna manera, atacar o trabajar este asunto de la neurosis, ¿no? Y bueno, pues también nuestro patrocinador, la Estación Amecameca, aquí, bueno, pues ellos están ubicados en calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, justo frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Bueno, es un restaurante de comida italiana. Vamos a encontrar ahí unas deliciosas pizzas, unas deliciosas pastas, ensaladas, baguettes, hamburguesas. Así es que, y bueno, además de la deliciosa comida, pues también tienen música todos los viernes y todos los sábados. Yo al ratito les voy a contar cuáles son los eventos especiales que se van a estar llevando a cabo aquí en la estación Amecameca a lo largo de los meses. Y bueno, pues estos son nuestros patrocinadores de La Voladora Radio. Si tú también, si tú tienes un negocio o tienes alguna asociación, bueno, pues contáctanos aquí a La Voladora Radio. Podemos estar transmitiendo tus servicios, tu producto y estarte agradeciendo constantemente tu apoyo para La Voladora Radio y que la comunicación comunitaria pues siga trabajando. Bueno, ya después de aventarme todos estos comerciales, el día de hoy tenemos un invitado pues muy especial porque es mi amigo. Ah, aparte de ser mi amigo, pues es un compositor de aquí de la región de los volcanes. Él, bueno, pues ya grabó su primer disco titulado Al Sur de tu Cuerpo. Este disco, de hecho, fue grabado en el estudio de Cool Records de Didier Sánchez, que ya tuvimos por aquí también hace un par de semanas. Todos los arreglos, toda la producción musical, la remasterización, todo está hecho por Didier, por el maestro Didier Sánchez en su estudio. Y bueno, pues el resultado fue este hermoso disco titulado Al Sur de tu Cuerpo, en el cual pues vamos a escuchar algunas rolitas de este disco a lo largo del programa. Además, pues de estar platicando con el señor Enrique Narada, que bueno, quiero comentarles que no llega todavía. Anda atorado en el tráfico, mi querido Enrique. A lo mejor ya nos está escuchando por ahí en su celular. Si nos estás escuchando, Enrique, manifiéstate. Y a toda la banda banderola que ya nos está escuchando y que está esperando que también pues llegue este Enrique, pues no se desesperen. Yo espero que no tarde mucho tampoco. Mientras tanto, bueno, pues les voy contando también cuáles son las actividades que vamos, o más bien que se están llevando a cabo en la región de los volcanes, aunque al ratito les voy a compartir la cartelera cultural completa. Pero bueno, mientras les voy adelantando que son varias las actividades, ¿no? Va a haber conciertos, obras de teatro, talleres, conferencias, van a visitarnos también diferentes pues artistas o compositores, de músicos sobre todo de la Ciudad de México, de Puebla, obviamente también aquí de la región de los volcanes. Y bueno, pues hay muchísimas actividades aquí en esta zona, por eso de hecho se hizo este programa. Oigo que toca la campana, esperemos que ya sea nuestro querido Enrique Narada, en el cual pues ya está casi llegando. Entonces, bueno, les comentaba que bueno, son muchas las actividades que se han estado llevando a cabo aquí en la región pues ya desde hace un buen rato, pero bueno, pues siguen y no paran. Para empezar, bueno, pues de hecho la entrevista para Enrique el día de hoy es porque mañana va a tener un concierto justo, ¿no? Aquí en con uno de nuestros patrocinadores, aquí en la estación Amecameca. Mañana Enrique va a tener un conciertito. Bueno, pues me están mandando a corte. Creo que vamos a una canción, la primera canción de Al Sur de tu Cuerpo con Enrique Narada, cantautor de su primer disco. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? El Tribunal Electoral del Estado de México protege los derechos a votar y ser votado, de libre asociación política y de afiliación a los partidos. Respeta y garantiza el sentido del voto de los mexiquenses. Defiende contra actos de partidos o autoridades en el proceso electoral y garantiza que se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad. Sanciona las conductas contrarias a las leyes electorales en la entidad. El Tribunal Electoral del Estado de México cuida el voto de los mexiquenses. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar?

Ya regresamos a la ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, en La Voladora Radio. Bueno, pues ya está con nosotros aquí Quiqueto Coqueto. ¿Cómo estás, Quique? Yo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hace mucho que no veníamos a La Voladora y yo con mucho gusto vengo a este gran estación de radio, luchadora de social, y una gran luchadora social, y es muy necesario este tipo de radios comunitarias que dicen lo que se tiene que decir y los que otros callan. Lo que otros callan, exactamente de eso se trata la comunicación alternativa, ¿no? Lo que no es lo que nos dicen los medios masivos de comunicación. Yo diría que más bien la alternativa es la otra. La otra debería ser esta, esta es la neta y la alternativa es la otra. Pero bueno, a la gente le encanta estar viviendo en la alternancia. Bueno, pero no nos vamos a meter en temas políticos sociales esta tarde, mi querido Quiqueto Coqueto, si no hubiera hecho... Hoy vengo de romántico, ¿eh? Entonces, hoy vienes en plan de cantautor, okay. De músico, cantautor, pues de la región de los volcanes, porque bueno, tú eres bueno, tú viviste muchos años en San Buenaventura, pero eres de Ixtapaluca. Yo soy de la Ciudad de México, pero... Hace unos 15 años me vine a vivir aquí a Ixtapaluca. Mis hijos nacieron aquí, son del Estado de México y de la zona de del Oriente. Así es que me parece que somos, y me incluyo, y les digo somos porque tanto en los controles quien hace posible esta transmisión, tú y un montón de artistas y un servidor, representamos todo este gran movimiento de arte y cultura que se gestó en el oriente del Estado de México, en la región de los volcanes. Y me parece que es muy importante subrayar que este disco que tengo aquí en mis manos nació justamente aquí en Amecameca, en el oriente. Las fotos son hechas en Tenango del Aire y todo el disco se grabó en un gran estudio. Ya lo comenté hace ratito que no llegabas todavía, que este disco, justo tu primer disco, Al Sur de tu Cuerpo, lo grabaste en Cool Records, cool, ¿no? Records. El estudio de Didier Sánchez, que por cierto, un saludo. Ya está mandando saluditos aquí en el Face. Ah, sí, pues ya, un mira, saludo, Didier saludo Sánchez, a Didier. Que ya está escuchando. Carnal, saluditos, Didi. Muchas gracias, carnal, te agradezco, un gran trabajo. Es un placer ser tu amigo, aparte de compañero de vida y de placer en esto que es la música. Bueno, pues efectivamente tu primer disco fue grabado con el buen Didier Sánchez, un gran músico aquí en la región de los volcanes también, y que bueno, también pues algunas de las canciones fueron compuestas por estos lares. Sí, ¿no? Claro, justamente El Sur de tu Cuerpo es una canción compuesta aquí en la otrora La Ronda, en un taller de composición que tenía bien liderar el buen maestro Francisco Natera, y pues en este ejercicio nació Al Sur de tu Cuerpo, en esta gran cafetería, en este gran lugar para coincidir, que era La Ronda. Así es que aquí nació esta canción. De hecho, está mandando saluditos también María Castillo. Ella es ella vive en Puebla, radica en Puebla, pero gracias, María Castillo. Oriunda de aquí, del Estado de México. Y pues dice, ¿no? Pensé que no llegaba Enrique, hace algunos años que no lo escucho, que te escucho en La Ronda. Dice, muchas gracias. Pues hay que venir mañana porque vamos a estar aquí presentando este disco y canciones para recordar, para echar bohemia, para estar a gusto. Y bueno, pues estás muy lejos, María, pero no tan lejos. Oye, Enrique, pero aparte de este taller que dices de la ronda, en donde, bueno, compusiste quizá algunas de las canciones de aquí de tu disco, ahí tienes una anécdota muy padre que estás esperando a tu compadre, ¿no? Sí, estaba yo esperando al compadre, otro gran cantautor de aquí de la región de los volcanes, Rafa Calderón. Y Y esperando y esperándolo, bueno, pues me puse a componer esta canción porque no llegaba. Finalmente, a veces lo secuestran los extraterrestres al buen Rafa. Total, no llegó. Pero lo que sí llegó fue la canción. Y y pues gracias a que el gran Rafita no nos llegaba, no caía, pues es que compusimos esta canción. ¿Cuál? La de Al Sur de tu Cuerpo. Okay. Que, bueno, es una canción que evoca este gran amor que tienen los volcanes, este amor ancestral entre el Popo y el Ista, ¿no? En donde el Popo siempre está al sur del cuerpo del Ista, ¿no? Okay. Pues sí, de hecho, pues un tema recurrente, ¿no? En todos los invitados que han estado aquí con el ajonjolí de todos los moles. Así es, ¿no? No podía faltar. Ha sido justo el asunto de los volcanes, ¿no? O sea, ¿cómo estas grandes montañas, estos grandes guardianes, pues nos han inspirado, ¿no? Tanto en música como en poesía, en literatura, en teatro, en danza, ¿no? ¿Te acuerdas de el performance que tenía con Paquito Natera, ¿no? Donde sí. También simulábamos el Ista y el Popo. Bueno, pues... En dualidad, exactamente, ajá. ¿No? También, bueno, pues vamos, ya que sacaste el tema... tuviste una participación, ¿no? En un proyecto que surgió junto con La Ronda, ¿no? Que se llamó Un Canto por la Vida. Un Canto por la Vida, claro que sí. Es un gran proyecto que se gestó también ahí en La Ronda y que de alguna manera coincidimos muchas personas, ¿no? Pero específicamente Rafa, Francisco... y un servidor como los cantautores principales y como promotores, bueno, pues Eréndira, por supuesto, Eréndira de la Cruz, tú, Mara, y que se fueron sumando grandes músicos que además agradecemos. Después se fueron sumando la grandísima maestra Patti Piñón, a la que amo mucho. Es una persona muy importante para mí, para mi familia, para nuestras vidas. Y se fue también sumando Sergio el bajista, sí, no me acuerdo del apellido, pero Sergio Escoto. Pero después se fueron sumando también Didier Sánchez en esta última versión de en agosto se presentaron en la estación. Así es. Y, como y, el reencuentro, ¿no? Fue como un reencuentro al estilo Timbiriche. Pero con muchas ganas de que, sobre todo de disfrutar de manera personal los encuentros o los reencuentros y compartirlo con la gente que realmente le interesa o le guste nuestra música, ¿no? Y que disfruta también con nosotros esos momentos. A mí me parece muy importante resaltar que tú, como muchas personas por acá, han promovido demasiado el movimiento cultural en esta zona. Así es que, pues muchas gracias también a ti, a Eréndira, por este gran proyecto que se llama, porque no lo hemos terminado. Pues está en puntos suspensivos, un canto por la vida. Ahorita que regresemos nos cuentas un poquito más. Vamos a escuchar después del corte una de tus mejores rolas, si me permites decirlo, con Solo 12. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:35. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música,

regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales en Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También a través de mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles en Facebook. También pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica al 97-852-52. Y bueno, pues también aquí en los videos en vivo que estamos transmitiendo, ¿verdad? Hace ratito se nos cortó uno, pero ya reiniciamos otro. Y bueno, pues estábamos escuchando, pues desde mi punto de vista, una de tus mejores canciones, Enrique, con Solo 12, ¿no? Hablas, bueno, abordas un tema, pues, delicado, ¿no? Que yo creo que a las personas, no digo que a todos, pero a las personas sensibles, pues nos llegan, ¿no? Que es esta situación de que en algunos países, pues a los niños, pues ya les dan las armas y les dicen que tienen que ir a la guerra prácticamente, ¿no? Sí, esto, esta canción nació de la idea de hace muchos años cuando mi papá y yo mismo me enteré en la guerra civil o la revolución en El Salvador, y en la que los militares, el gobierno, ya no había gente a quien reclutar. A los 12 años cumplidos iban a las escuelas y prácticamente secuestraban a estos niños para enrolarlos, ¿no? Con los militares. Y uh-huh. Obviamente la guerrilla hacía lo suyo, ¿no? También los orillaba de alguna manera a luchar en sus filas. Entonces, me parece que independientemente de quién estuviera bien o quién estuviera mal, por eso hablo ahí en la canción de que no importa la trinchera, finalmente el que siempre termina sobándose y saboreando el momento, pues es la gente del poder, ¿no? La gente que le engordan el bolsillo con una guerra, ¿no? Hay gente que de eso vive. Y pues, desgraciadamente estos niños los orillan a perder toda su niñez, lo que tienen que vivir como niños, les dan un arma, y te digo, literalmente tienen que luchar por su vida, no tanto por un ideal. A veces no entienden perfectamente bien qué está pasando, pero terminan luchando por su vida, ¿no? Tienes otra canción donde hablas también de niños, pero no precisamente uh-huh. En guerra, ¿no? Se la compusiste a uno de tus hijos, a tu hija. Sí. Esos son los amores de mi vida. ¿Cuántos hijos tienes, Enrique? Tengo tres hijos y tengo tres mujeres en mi vida. Wow. ¡Ay! ¡Goloso! ¡Goloso! Ah. Goloso. Sí, una de ellas es justamente a la que compuse esta canción, que se llama Aranza, a la cual le mando un saludo, si ojalá nos esté viendo. Arancita, hermosa. Y esta canción la compuse porque anteriormente ya nos habíamos embarazado. Como podrán ver, pues yo quedé embarazado todavía, yo quedé constipado de embarazo, y no se logró este bebé esta primera vez, y cuando se vuelve a embarazar Ale, saludos a Ale, por Ale favor, hermosa. Es el pilar de todo este proyecto que se llama Vida, o Nuestra Vida, Mi Vida, y bueno, pues a los tres meses cuando no se logró el otro bebé, tuve la necesidad de componer esta canción. Componerle una canción a ese bebé que apenas venía y que, bueno, pues, que a lo mejor no lo traía al mejor mundo posible, pero que valía la pena venir y tratar de hacerlo lo mejor. ¿Qué es la de la tercera estrella? Se llama Solo es Amor. Ah, Solo es Amor, porque la de la tercera estrella es para Constanza, que es mi segunda hija, ¿no? Es una niña que ahora como que no quiere ser tan tierna, como que está en esa edad. Sí, sí, sí. Pero por más que se autorreprime, sigue siendo, tú la ves y sigues queriendo abrazarla y besarla y tener algo que ver con ella, porque es puro amor y se preocupa por todos y se enoja con todo mundo, pero ama a todo mundo. Híjole, es una mujer de subidas y bajadas. Mi tercer chamaco es Emiliano, que también tiene su canción, se llama A5, pero que no viene en ningún disco todavía. A5 okay. Se llama. Creo que tú ya la has oído, ¿no? Sí, la he escuchado en algunas presentaciones que has tenido, porque pues grabada no está grabada. Se quedó para este segundo disco que está planeado. Cuesta mucho trabajo y mucho dinero hacer un disco, así es que estamos todavía en esta preproducción. Así es que bueno, pues estén pendientes, pues estaré yo compartiendo más bien sencillos. Ok, bueno, quiero mandar saluditos aquí a quienes nos están likeando, claro, en el grupo público La Jonjolí de todos los moles. A la licenciada Fabiola Bautista, ¿no? Que nos escucha en Cuernavaca. Saludos. A otro cantautor que se llama Román, pero en Facebook está como Alejandro Madrid. A María Castillo, a mi hermanita Lucerito Ramírez, a Didier y a Ileana Cervantes, que nos está aquí likeando. Y oigan, está sonando el teléfono. ¿Es para mí? ¿Es para nosotros? No, creo que no. Creo que no. Es que nunca había sonado el teléfono, ¿no?, mientras estaba, entonces me emocioné, perdón. Bueno, pero me confundí. Pues muchas gracias. Chido. Muchas gracias a todos los que nos están oyendo, nos están viendo a través de live, nos están poniendo likes, nos están mandando saluditos y comentarios. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí en la entrevista con Enrique Narada, cantautor. Que bueno, pues yo quiero contarles que lo conocí en la primera ronda. Uh-huh. En la primera ronda con Francisco Natera, un día pues simplemente llegó, tocó y pues empezamos a ser amigos, ¿no? Con Rafa, así con es. Enrique, llegaste con se armó la tertulia. Se armó la tertulia. En la ronda casi nunca ¿común? Pasaba. Pero se armó la tertulia un amigo que además es como mi padrino de nombre, Jorge Mactideva. Que un saludo donde quiera que esté. Él me llevó y me sabía que yo siempre traía la guitarra. Así es que me dijo, ¿sabes qué? Es un lugar así con estas características. Y nos llevó a este lugar a tomar un café, a festejar su cumpleaños. Y me dijo, de cumpleaños quiero que me regales una canción. Entonces... No me dejó otra alternativa. Tuve que pedir permiso a Paco, que si me prestaba el escenario para cantar un par de canciones. Y ese par de canciones se convirtieron creo que en un par de horas, ¿no? Y después ya no nos sacaban de la ronda, ¿no? Ya eran los miércoles y sábados, creo, si no recuerdo mal. Era la cita obligada. Y después retomé este canto justamente en la primera ronda, auspiciado por Paco Natera, por la familia Natera Piñón. Uh-huh. Entonces, así es bueno, así ya de simple. En la segunda ronda, pues ya eras el trovador de los jueves. Así es, ¿no? Eras el trovador de los jueves. Y entonces, pues hay mil historias, ¿no? Que si nos ponemos a contar las historias, necesitamos unas. Hay algunas contables y otras que no se pueden contar, chicos. No, todas son contables. No es cierto. Entonces, bueno, pues además de que nos une la música, ¿no? Pues también nos une una gran amistad desde hace tiempo con tu familia, ¿no? No solamente, y bueno, que ha sido tu familia, se ha integrado también en esta gran familia, ¿no? Que ha sido de los creadores de la región de los volcanes, ¿no? Con los cruceros de Noé y con la familia Natera Piñón, con los plásticos y bueno. Me están mandando un corte. Regresamos y a ver si se nos ocurre contarles algún chismecito. ¡Regresamos! Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Estlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli, Moctlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra.

Empezamos pues el día de mañana, el sábado 20 de mayo a las 8 de la noche, nuestro querido Enrique Narada, cantautor en la estación Amecameca, va a presentar pues su primer disco, Al Sur de tu Cuerpo. Va a interpretar todas las rolitas de su disco y bueno, pues también hay uno que otro cover y bueno, pues ahí hacemos la tertulia. Vamos a recordar aquellos viejos tiempos, las diferentes rondas, ¿no? Esta es como otra versión. Después, el próximo, bueno, a partir del día 22 al 26 de mayo se va a llevar a cabo en la estación Amecameca también el segundo taller de telar de cintura impartido por indígenas Amuzgas de Xochitlahuaca, Guerrero. Esto lo coordina Ángeles Atzin Eusebio, que es miembro del colectivo Xicoat y que, bueno, pues ya es la segunda vez que trae este taller de telar de cintura, bueno, pues para recuperar nuestras ancestrales y todavía activas actividades de producción comunitarias, ¿no? El sábado 27 de mayo en el restaurante italiano se va a llevar a cabo una cena concierto con Sácala a Bailar con Fu Manchu. Estos, bueno, son dos chicos que vienen de la Ciudad de México, Janine y Pueblo López. Ellos, bueno, tienen un concepto de música donde mezclan el bolero con la balada con ritmos más modernos como el hip hop, el reggae, incluso un poco la guaracha. Van a estar muy buenos. Esto es el sábado 27 a partir de las 7 de la noche en el restaurante italiano Angelo Rosa, ubicado en Popo Park. Después, el 9 de junio, super mega concierto de lujo, ¿no? Nos visita el maestro Carlos Arellano presentando su disco, la conmemoración a 30 años de su primer disco, Canciones Domésticas. Viene acompañado de Los Chaneques, que son un grupo pues buenísimo de Puebla también, y en la guitarra eléctrica Chucho Romero. Así es que los esperamos el próximo 9 de junio en la estación Amecameca también para disfrutar del gran concierto del maestro Carlos Arellano y a 30 años de Canciones Domésticas. Así es que bueno, ya no hay pretextos, por aquí o por allá nos vemos. ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Esta gente que está loca. ¿Dos qué? ¿Dos minutos? Ah. Regresamos a la ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Aquí en cabina tenemos a Enrique Narada, cantautor, quien nos vino a platicar un poco rapidito, no mucho, porque aparte de que llegó tarde el chiqueto y hubo agenda extensa, nos vino a platicar un poquito sobre su disco Al Sur de tu Cuerpo. Pero bueno, pues si no escucharon la entrevista, nos vemos mañana en la estación Amecameca. Aquí, ahí va a estar tocando sus rolitas en vivo y a todo color. Así es que por allá nos vemos. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mara, muchas gracias a La Voladora, muchas gracias, Chivo en los controles, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos apoya. Y bueno, no me quiero ir antes sin decir, no escuchen, por favor, las ideas primitivas. ¿Ok? Bueno, no, el comercial dice, escuchen las ideas primitivas con oídos críticos y no crean, favor, todo lo que no crean todo lo que les dicen. Y mañana los esperamos en la estación a partir de las 8 de la noche, a partir de las 8. Ahí nos vemos con Enrique y Al Sur de tu Cuerpo en Avenida Nuevo México, esquina con Insurgentes, bien enfrentito de la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca, Estado de México. Por allá nos escuchamos, pues seguramente por allá va a andar el compadre, ¿no? Seguro, ahí vamos a hacer tertulia y amenazamos con salir tarde de ese lugar. Los esperamos, no se lo vayan a perder. Muchas gracias, Mara. Gracias a ti, Enrique. Nos vemos el próximo viernes, Banda Banderola. Y nos estamos escribiendo. Adiósito. Adiós. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro,